Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos un programa más a Voces del Misterio, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de la FM. Hoy con un programa muy especial, porque cumplimos 900 programas en antena. 900 programas en los que hemos hablado del misterio, de lo insólito, de lo inexplicable, con casos, con investigaciones, acercándonos a otros puntos, conociendo otras culturas, teniendo invitados de lujo que en diferentes etapas se han querido acercar, asomar a Voces del Misterio, y hoy lo queremos celebrar. Y lo queremos celebrar de una forma muy especial, siendo nuestros colaboradores, el equipo que forma Voces del Misterio, el que hoy, de una forma personal, va a hablar de sus misterios favoritos, de enigmas del mundo que le llaman la atención. Y van a desfilar por este mismo programa Antonio Pastor, Miguel Ángel Paredes Cruz, José Manuel Warren, Ana Garrido, Manuel Zamora, Javier Mauri, Diego Fernández, Rafael de Alba, este quien les habla, y que de alguna forma va a poner ese broche, este programa, a esta etapa que se inició ya hace más de una década, hace ya bastantes años, casi dos décadas, y que tiene hoy como nuestra casa, como nuestro hogar, a Sevilla Fútbol Club Radio. Programa en el que semana tras semana hemos cosechado cada vez un incremento, una subida de oyentes, incluso escalando en iVoox hasta estar en el top 10 de la plataforma, así como en otras muchas, pero que hoy, olvidándonos de todo ello, puesto que nuestra misión es divulgar el misterio, no competir por ser los primeros, porque mejores programas hay, sin duda, pues hoy vamos a querer hablar de lo que nos ha traído hasta aquí durante todos estos años, del misterio. Aquí ahora comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y comenzamos este programa 900 de Voces del Misterio con un buen amigo, como es Antonio Pastor, que desde Málaga nos cuenta, nos narra un misterio. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Buenas, queridos amigos de Voces del Misterio. Para mí es un verdadero placer volver a estar aquí con vosotros. Sobre todo en estos momentos tan especiales. cumplimos 900 programas. 900 programas cargados de historia, de misterio, de leyendas, de incógnitas que nos da la vida. Incógnitas que de alguna manera u otra somos capaces de percibirlas cercanas a nosotros. Y me gustaría hablaros sobre una parte de lo que se ha comentado en este maravilloso programa. Hemos hablado de muchísimas cosas, pero sobre todo, a lo que me concierne a mí, vamos a hablar de fenómenos paranormales. Era difícil elegir el tema que tratar hoy, pero una vez que estaba buceando un poco en todas esas temáticas para poder ofreceros algo que os interesara, me di cuenta de una cosa. Y es que se habla de muchísimos temas en concreto, pero no se habla de lo esencial. ¿Qué son los fenómenos paranormales? Y a lo largo de estos minutitos vamos a intentar esclarecer, de alguna manera, qué son esos fenómenos, cómo de algún aspecto nosotros podemos asegurar, corroborar, confirmar que esos fenómenos paranormales se dan, y sobre todo, ¿qué han ocasionado? ¿Qué han generado a lo largo de la historia del hombre? Desde tiempos ancestrales, desde que el ser humano es consciente de sí mismo, siempre ha existido algo que se escapaba al conocimiento de las personas. A día de hoy siguen escapándose muchísimas cosas, y de ese hecho, del planteamiento de intentar deducir qué es lo que ocurría en muchísimas situaciones a lo largo de la vida y a lo largo de todo el amplio abanico de lo que abarca la existencia del ser humano, el ser, de ahí ha surgido la ciencia, porque la ciencia simplemente es el avance a lo largo de todos estos años del descubrimiento de ese misterio, siempre enfocando el misterio en su amplia catalogación. Pero siempre ha existido ese vínculo desde un punto de vista de la fenomenología paranormal, de lo paranormal, con ese otro lado, esa hipótesis trascendental. Como si de alguna manera el ser humano perpetuara a través de su vida después de la muerte, para llegar a seguir existiendo de alguna manera, que a día de hoy no tenemos clara, pero que en ocasiones, en algunos resquicios de ese presente, de este presente, podemos ver ese eco del pasado. Y así empiezan a surgir grandes ramas de personas, de incluso después a lo largo de la ciencia de la paratología, para intentar contactar con ese otro lado. Desde siempre, desde tiempos ancestrales, como decíamos antes, han existido personas que supuestamente tenían esa facilidad, esa capacidad de poder obtener mensajes para, de alguna manera, traducirlos y poder exponérselos a las personas que habían aquí a través de ellos, pero de esas personas que se habían ido. Y siempre han existido esas consultas al oráculo, esos chamanes, esos brujos que tenían esa capacidad, que mediante esas piedras, mediante esos fuegos, de alguna manera podían concentrarse y obtener mensajes desde ese otro lado, o incluso poder tener el poder de la precognición, poder predecir qué es lo que iba a ocurrir y de alguna manera poder indicar a las personas de aquí eso que debían de hacer para que su destino fuera el que él quería. Todo ello, a lo largo de esos años, va transformándose, como va transformándose la sociedad, y se empieza a centrar esa especie de capacidad en la figura de una persona, del médium, una persona que tiene esa capacidad de poder percibir algo que otras personas no pueden percibir. Esto, hasta hace unos pocos años, lógicamente era simplemente eso, una percepción, un conocimiento que los investigadores teníamos, pero que no éramos capaces de poder constatar de alguna manera objetiva de que eso podía darse realmente en el cerebro de una persona, hasta que después de varios estudios nos percatamos de que dentro de lo que es la parte del cerebro, la glándula pineal, que es la que se encarga del estado onírico, del sueño, se producen eso que llamamos percepción extrasensorial. La glándula pineal es la encargada de poder generar eso que algunas personas tienen, esa percepción extrasensorial, esa mediunidad. Por eso hay personas que en un momento dado, en la noche, en pleno silencio, cuando estamos en situación de concentración, son capaces de ver algo, de sentir algo extraño, que les traslada a ese pasado, a esos familiares, o a esas situaciones que vemos en esas películas, pero que están viviéndolo en la realidad. Porque es en ese momento cuando su glándula pineal ha estado activa y por consiguiente ha tenido esa especie de halo fugaz de esa capacidad que muchos otros perpetúan a lo largo de toda su vida. Ahí empieza a generarse lo que es el avance de la ciencia con la mediunidad. Pero seguimos más adelante. Empezamos con la tecnología. El misterio siempre ha ido de la mano de la ciencia. Y vamos de alguna manera intentando aprovechar esos avances tecnológicos para, desde un punto de vista científico, o para científicos, mejor diría yo, intentar aprovechar esos avances para esclarecer esos fenómenos que se dan en algunos lugares. Y de repente, como todos bien sabemos, produce lo que es el surgimiento de la transcomunicación instrumental, que no es otra cosa que simplemente intentar obtener una comunicación con algo mediante aparatos electrónicos. A todos seguro que nos viene a la mente la palabra psicofonía, esas grabadoras, ¿no?, en las cuales somos capaces de obtener mensajes de algo que no está, pero que sabe quiénes somos, que nos contesta de forma inteligente. Y quizás en ese simple hecho, en lo que muchos de nosotros seguro que hemos experimentado, seguro que todos nosotros hemos de alguna manera obtenido alguna psicofonía, o seguro, por lo menos, haber escuchado alguna que nos ha erizado la piel, quizás en ese hecho nos encontremos con el primer dato objetivo, el primer fenómeno paranormal que desde un punto de vista objetivo podemos, con el que de alguna manera podemos certificar de que los fenómenos paranormales existen. Seguro que muchos de nosotros sabemos lo que son las psicofonías. Son sonidos que se registran en el sonido de fondo de las grabaciones y que responden de forma inteligente, demostrando de alguna manera ser coherente, tener cierta inteligencia. Pero, ¿qué son realmente las psicofonías? Es importante saber qué es lo que es realmente una psicofonía para darnos cuenta hasta qué punto, a día de hoy, en pleno siglo XXI, ya podemos constatar de que los fenómenos paranormales existen. Una psicofonía no es un sonido que de alguna manera se registra en una grabadora y que no sabemos de dónde viene. Eso no es una psicofonía. Una psicofonía es la alteración del sonido que se está registrando en la grabadora. Es decir, la grabadora está obteniendo el silencio, ese silencio de la experimentación en la cual estamos controlando todas las constantes para poder evitar esos posibles errores. Y mientras que esa grabadora está registrando el silencio, de repente hay algo que es inteligente, que altera esa grabación y hace que ese sonido que se está registrando se module. Y dentro de esa pequeña modulación, de esa pequeña alteración, en donde se incluye un mensaje que responde de forma coherente a una pregunta formulada. ¿Qué diferencia hay entre lo que acabo de explicar y esos sonidos que no sabemos de dónde surgen, pero que están ahí, ¿no?, y que nos responden de forma inteligente? Pues un hecho técnico que nos hace cerciorarnos de que la psicofonía es un fenómeno paranormal a día de hoy. Y es que si nosotros ponemos una grabadora y nos comenzamos a grabar, todos esos sonidos que capta la grabadora, cualquier sonido que se capte y se grabe, tiene siempre una base sonora, una base mediante la cual se introduce, se modula y desaparece, pero siempre sobre esa base. Es lo que llamamos frecuencia fundamental. Pues bien, las psicofonías carecen de frecuencia fundamental. No tienen frecuencia fundamental. Es decir, desde un punto de vista técnico foniátrico, una psicofonía es un sonido que no debe de existir, pero que está ahí. Es decir, desde un punto de vista técnico, una psicofonía es un fenómeno paranormal, constatable, mediante el cual nosotros podemos defender ante cualquier detractor, ante cualquier persona que intente derrogar todo lo que no es nuestro trabajo de investigación y, de alguna manera, poder verificar que esos fenómenos paranormales existen. ¿Qué ocurre con esos otros fenómenos paranormales que nosotros conocemos? Tantísima variedad. Fantasmogénesis, simplemente la termogénesis, bueno, ya si habláramos de la mediunidad, porque es un fenómeno paranormal en sí, es muy difícil de poder concretar dentro de un laboratorio para poder analizarlo, porque los fenómenos paranormales se caracterizan por ser efímeros, esporádicos y espontáneos. Pero sin lugar a dudas, a día de hoy seguimos latentes en el hecho de poder indagar para esclarecer todos esos fenómenos, para intentar acercarlos a todos vosotros. Y a pesar del aborágin que existe a día de hoy en el mundo del misterio, a pesar de todas esas personas que de alguna manera intentan destruir el trabajo de otros, simplemente porque no les interesa, simplemente porque quizás no es algo que les guste, quizás no es algo que les atraiga, o quizás pretendan o quieran, hayan elegido vivir en la ignorancia. Tratando de la ignorancia, quiero que se me entienda desde un punto de vista de el no conocimiento de algo te da esa felicidad, ¿no? ¿Quién sabe? Quizás después de esa vida, de esta vida que estamos sintiendo, que estamos pudiendo disfrutar todo cada uno de nosotros, haya algo más. O quizás no, pero hay personas que prefieren no saber, ser felices en esto, y después ya pasará lo que tenga que pasar, ¿no? Pero hay otros que no, que tenemos esa inquietud. El saber por qué ocurren esos fenómenos, qué son esos fenómenos, por qué se dan en ciertos lugares, y sobre todo, por qué en ocasiones esos fenómenos demuestran tener inteligencia. Incluso si indagamos un poco más, ¿por qué en algunos momentos esos sonidos han respondido como seres difuntos? Y hemos podido incluso soñar con contactar con esos familiares que ya no están en este plano. Os dejo eso ahí, esa pequeña reflexión. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Simplemente eso, ¿por qué no? Vamos a intentar, de alguna manera, poder esclarecer todos esos hechos y compartirlo con todos, porque quizás esa sea nuestra finalidad. El compartir, el divulgar y, sobre todo, el disfrutar del mundo del misterio. Hasta siempre, amigos. Todo tendrá una explicación lógica. No debemos culpar a Satanás de cualquier hecho incomprensible. Pero esto es inexplicable. Bien, no vamos a discutirlo ahora. Quizás se ha dejado llevar de su imaginación. Pero ¿no cree que esto suena a Edad Media? No sé si es producto de mi imaginación. Pero he investigado los homicidios y la vida del chico de 20 años que mató a sus padres y a sus cuatro hermanos. Durante el juicio declaré que había oído voces en la casa y que precisamente esas voces le empujaron a hacerlo. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Nuestra siguiente invitada es Ana Garrido. ¿Qué hacen, Alan? De buen periodismo de misterio y también de saber contarnos muchas historias. Hoy nos trae un tema que es escalofriante. No os lo perdáis. Hay muchas preguntas que van quedando sin contestar en el estudio de la historia de eso de lo que formamos parte y que conocemos como humanidad. Casi podríamos decir que la ciudad de Mohenjo-Daro, de la que voy a hablaros hoy, es precisamente una pregunta en sí misma. Como algunos de los lugares más curiosos del planeta en cuanto a civilizaciones, aún está por estudiar. se encuentra en zona asiática. Y no, no hablamos de cultura china, sino pakistaní. Concretamente en la provincia de Sindh, en pleno Valle del Indo. Y su nombre, que ya es rarito o así pronunciado, parece ser que significa el montículo de los muertos. Fue construida bajo un evidente sistema de cuadrícula. Tenía casas, algunas con agua corriente, un granero, baños y torres. Todo ello hecho de ladrillos del mismo tamaño. Las calles eran de entre 2,5 metros y 3 de ancho en promedio, muchas de ellas perfectamente pavimentadas, y se construyeron canales de drenaje con buena ingeniería. Mohenjo-Daro estaba dividida en dos partes. La ciudadela estaba en el nivel superior e incluía un elaborado depósito llamado el Gran Baño, que estaba hecho de ladrillos de gran calidad y drenajes. El Gran Baño medía 40 pies de largo y 8 pies de profundidad, es decir, unos 12 y 2,5 metros respectivamente. Era una gigantesca instalación pública, teniendo en cuenta cualquier estándar que queramos tomar. La ciudad contaba también con un granero gigante, un gran edificio de residencial y varias salas de reuniones que estaban también en ese nivel superior. El Gran Baño fue sellado de manera estanca mediante 2 capas de ladrillo, cal, cemento y finalmente sellado con alquitrán e incluye una sección poco profunda que se entiende que sería para los niños. En la segunda parte de la ciudad, en esa zona más baja, había talleres de alfarería, tintado, herrería y otras artesanías basadas en el trabajo con conchas y abalorios. Cualquiera podría pensar que hasta ahora no hemos contado nada especialmente asombroso. De hecho, esto es lo mínimo que cabría esperar de cualquier ciudad que se precie, pero claro, siempre que sea posterior a 1900 a.C., momento en el que aparece la primera villa hipodámica de la historia, en los alrededores de la pirámide de Sesostris II, en el Laum de Egipto. Para nuestros oyentes no muy familiarizados con la terminología arquitectónica, cuando hablamos de estructura hipodámica, nos referimos a la que popularizan los romanos, que eran especialistas en articular sus ciudades en forma de cuadrícula perfectamente organizada. Esto supone que la ciudad fue primero proyectada, antes siquiera de poner la primera piedra. Podríamos decir que sobre el papel, pero bueno, dudo que fuera ese el soporte utilizado para los planos. ¿Quién sabe si no sería sobre el mismo terreno utilizado, tomando como referencia estacas o otros elementos? A menudo Mohenjo-Daro ha sido citada como la metrópolis más avanzada de todas las existentes en el tercer milenio antes de Cristo. La UNESCO, de hecho, dice de ella que es la primera ciudad planificada de la historia de la humanidad. Parece ser que estuvo poblada entre el 3500 a.C. Y cerca del 1900 antes de nuestra era, alcanzando la cumbre de su auge hacia el 2600. En cuanto a extensión, habría llegado a ocupar unas 250 hectáreas y pudo tener unos 50.000 habitantes. Hombre, ahora podemos pensar que no son muchos, pero teniendo en cuenta que en todo el mundo se estima que para entonces había unos 35 millones de habitantes máximo, no está nada mal 50.000 para un solo núcleo poblacional. La cuestión realmente integrante acerca de Mohenjo-Daro es cómo es posible que cuando el resto de la humanidad estaba todavía viviendo en unas condiciones pésimas, ellos tuvieran nada menos que agua corriente en las casas. Es decir, en un momento en el que el 99% de la humanidad estaba aún viviendo de forma primitiva. No me negarán nuestros oyentes que como poco es curioso. A menudo nos preguntamos cómo los egipcios construyeron las pirámides. Quizá los últimos descubrimientos arrojen algo más de luz, aunque soy bastante escéptica al respecto, dicho sea de paso. Pero más allá del asombro que supone esa capacidad de ingeniería que lleva el agua corriente a los domicilios de los habitantes de la ciudad, ¿de verdad que a nadie se le ocurre pensar que el conocimiento no brota de pronto? Los avances tecnológicos normalmente suelen llevar un recorrido, un trazo primitivo, a veces, que va perfeccionándose mediante el ingenio y el aprendizaje derivado del uso. La cuestión es que ninguna otra ciudad del Antiguo Oriente tuvo una red de canales, drenajes, tuberías y alcantarillado dotado incluso con arquetas de inspección. No hay nada comparable. En el caso de Mohenjo-Daro, no hay rastro de ciudades o concentraciones previas que justifiquen el recorrido hasta dicho conocimiento. No hay vestigios anteriores de una organización urbana, social y técnica previa, por muy primitiva que fuese. Y no hablamos de nada que pueda justificarse con cuatro pedazos de cerámica. Fue una civilización contemporánea a la Gran Pirámide, pero no se sabe sobre ella prácticamente nada más. Todo el mundo se asombra de los mayas, los egipcios, y resulta que en Pakistán hay una ciudad a este nivel de conocimiento técnico y tan poca gente habla de ella. Y otra pregunta más, ¿montas una ciudad de ese nivel y la llamas el Montículo de los Muertos? Desde luego, lógica no tiene mucha. En cuanto al hecho de si se ha investigado sobre ella, que probablemente nuestros oyentes se lo estén planteando, obviamente sí y mucho. Fue descubierta por John Hubbard Marshall en 1920 y la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en 1980, ya que se hallaron vestigios de una antigua cultura que se dio a denominar la cultura del Valle del Indo, junto con los hallados en Harappa, a unos 600 kilómetros al noroeste, que entonces era una distancia nada desdeñable, 20 días a pie son muchos días. Sorprende de ella, y no sé si en la descripción rápida que os he hecho os ha llamado la atención, que no tiene ningún edificio identificable como templo o palacio, tampoco ningún tipo de simbología que pueda enmarcar nada similar ni diferenciar este tipo de instituciones. Particularmente me resulta muy curioso que no haya una clara alusión a dioses o similares, que sí que es muy típica del resto de culturas que poblaban el planeta en aquellos años. La existencia de Mohenjo-daro es un enigma en sí misma. Es una civilización que aprendió sin dejar rastro de su origen y del mismo modo se esfumó, sumiendo al ser humano en una total involución técnica y cultural. El hecho es que a día de hoy lo único que existen son suposiciones acerca de su desaparición. Una de las cuestiones que más intrigan a los investigadores es el hecho de que se haya encontrado un cierto número de textos entre sus ruinas, pero no les han ayudado demasiado a estos investigadores y como no hay nada con lo que comparar dichos textos, no se ha avanzado casi nada en su comprensión. Parece, eso sí, que es una escritura a medio camino entre ideográfica y silábica, pero no se corresponde tampoco con ninguna otra escritura de similares características, salvo una, la que aparece en las tablillas Rongo Rongo de la isla de Pascua, a unos cuantos miles de kilómetros de allí y muy, muy, muy distantes también en el tiempo. Y aquí la cosa se complica. Incluso habría que acudir a antiquísimos textos védicos, teóricamente legados por los propios dioses según la cultura de la zona, para encontrar algún tipo de referencia que arroje luz sobre esta misteriosa cultura. Por ejemplo, el Mahabharata, que se refiere a la ciudad de Mohenjo-daro sumida en una contienda en la que tanto hombres como dioses se vieron involucrados. Cuestión esta que también es sumamente curiosa, más aún si tenemos en cuenta que no hay referencias a deidades en esta ciudad, tal como hemos comentado anteriormente. Dichos sucesos, por si a alguien le interesa el dato, estarían ubicados hacia el 3103 a.C. Cito textualmente el escrito ancestral. Un solo proyectil cargado con toda la potencia del universo. Una columna incandescente de humo y llamas, tan brillante como 10.000 soles, se alzó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un rayo de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte que redujo a cenizas las razas de los Brisnis y Andakas, enemigos contra quienes se utilizó. Los cadáveres estaban tan quemados que resultaban irreconocibles. Sus cabellos y uñas desaparecieron. Jarros y objetos de greda quedaron destrozados sin motivo aparente y los pájaros se volvieron blancos. Al cabo de pocas horas, todos los comestibles estaban infectados. Los soldados se lanzaron a los arroyos y trataron de lavar sus cuerpos y todo su equipo. A cualquiera que escuche esto, le sonaría armamento nuclear. Pues otra pregunta más sin responder añadida a la historia o deshistoria de Mohenjo-daro. ¿Podría decirse que la traducción no es exacta? Pues claro que sí, podría decirse. Pero la cuestión es que la ciudad desapareció de los mapas abruptamente. Los más conservadores hablan de que lo más probable es que hubiera efectivamente una guerra que acabase con toda la población. Podría ocurrir, ¿por qué no? Hubiera sido a manos de invasores crueles y sin piedad. Y totalmente fuera de su tiempo, porque lo normal, y más con las pirámides en ciernes, habría sido capturar esclavos. pero apenas se han encontrado 30 esqueletos diseminados por las calles. ¿Podríamos decir que fueron evacuados antes de la contienda? Bueno, ok, demos esa teoría por buena. En ese caso, se abren también varias preguntas. 1. ¿Cómo conocieron lo que se avecinaba? 2. ¿Cómo evacuar a 50.000 personas con los medios de la época y a tiempo? 3. ¿No se habrían llevado sus conocimientos a otros lugares? La cuestión es que no hay muestras similares de saneamiento en ciudades hasta los romanos. Y estamos hablando de bastante tiempo después. Y todo esto, además, está muy bien, pero hay tantas cosas que no explica. Por ejemplo, si efectivamente nos saltamos todas las objeciones y pensamos que efectivamente trataron de huir de una guerra, ¿por qué presentan altos niveles de radiactividad estos esqueletos? Parece además que existe una zona epicentro de unos 45 metros de diámetro, en la parte central también de la ciudad, donde el terreno se ha cristalizado y los bloques de piedra más próximos se han hundido, algo que sería viable, según investigaciones posteriores, sometiéndolos a temperaturas de más de 1.500 grados centígrados. Igualmente, en elementos de joyería, alfarería, y existen numerosas señales de incendio y de explosión. Dicho todo esto, con toda la información sobre la mesa, sorprende que nadie haya investigado apropiadamente. Ya no hablo de si realmente los dioses tocaron con su conocimiento a los hombres que poblaron Mohenjo-Daro. Sin siquiera tocar el tema de la deidad, hay suficientes preguntas relacionadas con esta ciudad como para investigar durante 3 o 4 vidas. Y sin embargo, seguimos sin saber apenas nada. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Nuestro siguiente invitado, Rafael de Alba, en este programa número 900 de Voces del Misterio. Rafael de Alba, sensitivo, medium, captador de energía, que a él le gusta llamarse, que también nos trae un tema interesante, señales desde el cielo. Hola, mi nombre es Rafael de Alba. Como sabéis, bueno, yo soy, o me gusta decir que soy captador de energía, no medium, pero bueno, hay quien dice que soy medium. Esta vez os quiero contar un relato que, más que vinculado al mundo del misterio, en el caso de ir a casa a investigar lo que son hechos paranormales, os voy a contar lo que me ocurrió, o más bien lo que nos ocurrió, porque fuimos un grupo de personas. Antiguamente, para poner un poco en hilo, yo tenía un grupo en el cual íbamos a investigar casas abandonadas, íbamos a sitios donde nos llamaban, en fin, íbamos a muchos sitios. Se llamaba el grupo Thor, Tu Otra Realidad. Y bueno, pues estábamos un día todos reunidos y nos vino un flash de que teníamos que ir a un sitio en concreto, que era en Aracena. Era una iglesia que era la de Nuestra Señora de Los Ángeles, y que teníamos que ir allí un día concreto porque iba a ocurrir algo muy interesante. Bueno, quedamos un grupo, el grupo de amigos que nos reunimos para esto, y fuimos para allá. Éramos pues 7 personas en concreto. Entre nosotros había uno de los participantes que no era muy, no voy a decir creyente, ¿no? Porque la palabra no es esa, pero bueno, era escéptico, no creía, no, bueno, en fin, que él decía que iba a ir para ver que era verdad, ¿no? O que había una realidad en ese intento de contacto que iban a tener con nosotros. Bueno, pues nada, estuvimos allí, llegamos tempranito, todavía era el día, pusimos unos La verdad que era un buen aparato, pusimos unos telescopios, uno era electrónico que se veía perfectamente Saturno, en fin, que estuvo muy bien, ¿no? Estuvimos muy, muy animados. Hasta que llegó el momento que dijimos, bueno, ahora es el momento de ponernos todos unidos de las manos, poner todas nuestras energías para ver si sucede lo que nos han dicho que va a ocurrir. Claro, los que éramos del grupo sabíamos perfectamente a lo que íbamos, que era que, bueno, que había contactado un ser que no era de aquí, que nos había dicho que ese día, concretamente, fuésemos allí, porque ellos iban a dar una señal, ¿no? Una señal que evidentemente, pues, nosotros estábamos un poco mirándonos unos a otros, ¿no? Como diciendo, ¿qué señal será? Bueno, puedo dar nombres porque yo, en mi grupo, no hay ningún problema. Estaba una chica que se llamaba Olga, estaba mi gran amigo Antonio, Elkin, otro Antonio más, que era este hombre un poco más escéptico, había un tal José Luis, tal Manuel, y el último, este que está hablando, que soy yo, Rafael. Bueno, pues estábamos todos allí, nos dimos de la mano, empezamos a centrarnos con mucha fuerza, ¿no? A decir, bueno, estamos aquí, como habéis dicho, estamos aquí esperando, por supuesto, que nos dé esa señal, y quisiéramos que, bueno, que esa señal aparezca. ¿O qué es lo que es esa señal? Si en ese momento estábamos un poco cada uno concentrado en nuestras energías, lanzándolas hacia el cielo, ¿no? Que la verdad era una noche bastante bonita porque estaba despejado, se veían bien, muy bien las estrellas, se veía todo perfecto. Es más, vimos algún avión, vimos algún satélite, en fin, que se vieron cosillas, pero lógicamente, como llevábamos algunos aparatos, como os he dicho antes, sabíamos lo que era un satélite, en fin, que estaba todo controlado. Pero lo que no estaba controlado es lo que iba a ocurrir a continuación. Estábamos todos pendientes del cielo cuando giramos un poco la cabeza y vemos una luz. Nos miramos todos y dijimos, ay, mira, parece que es otro satélite. Porque claro, era un puntito en la lejanía, puntito que se iba acercando, una velocidad lenta, la verdad, no iba muy rápido, parecido a un satélite, pero de buenas a primeras, cuando estaba totalmente encima de nosotros, porque estábamos todos con la cabeza mirando hacia arriba, se paró. En ese momento nos estuvimos todos mirando y dijimos, eso no es un satélite, seguro que no. Bueno, seguimos concentrando en nuestras energías para que a ver qué es lo que ocurre. Bueno, ese objeto empezó a bajar, cada vez se estaba haciendo más visible, más grande. Cogió un tamaño, yo diría que pasó de ser una lenteja, porque era una forma así, como de una lenteja, empezó a bajar. Cuando ya estábamos todos tan concentrados, tan ensimismados, diciéndonos que esto es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Que vamos a tener un contacto aquí directo con estos seres, los cuales nos habían traído hasta aquí, que era para esto. De buenas a primeras, este hombre, que era un poco escéptico, bueno, que no creía, se asustó, soltó el círculo y dijo, oye, yo, que eso no es normal. En ese mismo instante, ese objeto se quedó suspendido en el aire, dejó de bajar. Ya se veía como, verá, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Para no ser muy exagerado, ¿no? Se vio como una cereza, ¿vale? Tamaño como de una cereza. Un color destellante. La verdad que era muy brillante. Tenía un tono, no era amarillento, porque ni blanco resplandeciente, era un color ahí entre amarillo y blanco fuerte. Ese aparato se paró, hizo zigzag desde mi posición derecha izquierda, y en ese instante yo y desapareció. Nos quedamos todos mirándonos unos a otros y miramos precisamente a este hombre. Y todos nos dijimos, hemos fallado porque no hemos llegado a creer con la fuerza que necesitábamos y se ha roto la cadena. Porque claro, estábamos todos unidos de las manos y este hombre se asustó y se soltó de la cadena. Cuando ya esto ocurrió, cuando ya desapareció este objeto, nos quedamos todos un rato charlando, ¿no? Lo normal en este caso. Cada uno daba su opinión, por supuesto. Sugestión. No, no podía haber sugestión porque éramos todos los que lo estábamos viendo y todos sabíamos lo que estaba ocurriendo. ¿Hubo más comentarios fuera de nosotros? Sí, esto ocurrió hace un tiempo y, claro, lógicamente también había más personas que lo habían visto, ¿no? Porque aquel sitio es bastante visitado, sobre todo en las noches tan claras, ¿no? Porque se ven las estrellas, es muy bonito. Y, verás, me he atorado porque aquel momento me emocioné bastante, porque, claro, fueron de esas veces en las cuales te dicen, ve a tal sitio, tal día, que allí vamos a contactar o vamos a hacernos ver. Y resulta que cuando lo haces, ocurre, pues te embarga la emoción, ¿no? Lo único que falló un poco fue, lógicamente, que se partió la cadena y ese objeto no terminó ese contacto. Bueno, esa fue lo que nos ocurrió y la verdad que fui otras veces más a otros avistamientos y bueno, siempre hemos visto algo, pero ese día fue muy especial porque estuvimos a punto de contactar directamente con ellos. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta luego. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Dejamos a tierras de Almería para que nuestro compañero Diego Fernández nos hable de un caso que sin duda alguna les va a llamar mucho la atención. A mí por lo menos lo hizo. En uno de mis viajes coincido con él y también él tiene la gentileza de devolverme la visita. Desde entonces se ha forjado una sólida amistad. Y este buen amigo mío, periodista, investigador de hechos paranormales, nos cuenta algo que sin duda le va a estremecer. Una vez más, Tessan me citó en privado. Dijo que yo ya estaba preparado para afrontar la realidad. En menos de una hora echó por tierra todas mis creencias. La única verdad era Lucifer. Qué disparate. Dicho así, suena disparate. Pero Lucifer, el ángel caído, es un ser de Dios. No tiene nada que ver con el diablo. Son tonterías, solo forma parte de la mitología cristiana. Entonces puede que nuestro Dios también sea un mito, ¿verdad, Vicente? El centro de la teoría de Matezán era que los dominios de Lucifer estaban en la tierra y aquí fue enviado al rebelarse. De alguna forma este es su reino. Sin embargo, ya ve, nuestro Dios posee una naturaleza diferente. Esa naturaleza la adquieren los hombres al morir y forman parte de un todo. Y es entonces cuando debe adorarse, no aquí. Es una locura. Al fin y al cabo, todo es cuestión de creencias. Y tan válidas son unas como otras. Pero bueno, ¿qué está diciendo? El caso es que, dicho por Matezán, todo esto cobraba un sentido. Ese hombre los tenía como hipnotizados. Se creía el profeta de Lucifer. Y ahí tenéis sus evangelios. Su cometido era fundar una nueva iglesia donde se rindiera culto al verdadero Dios de la tierra. Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mi historia viene en relación a una casa que no conoce nadie, o no conoce prácticamente nadie. Digo prácticamente nadie porque no lo conoce nadie que esté más allá de la familia. Esta casa está habitada. Es una casa que está situada en Almería Capital. Y es una casa que tiene pues prácticamente 100 años. O sea, construida alrededor de 1930. En ella han vivido diferentes familias. Y así lo están haciendo aún a día de hoy. Y fíjate qué curioso. Esta historia me llega a mí a través de un conocido mientras yo estaba trabajando. Yendo a uno de estos trabajos, íbamos en el mismo coche y me preguntaron qué tal iban mis investigaciones en la última que había hecho dentro del cortejo al fraile, otra historia que ya te contaré, y le estuve un poco comentando cómo me iba, qué es lo que estaba haciendo, cuáles eran mis métodos, etcétera, etcétera. Él entonces me asegura que debo ir a su casa porque allí pasan cosas, palabras textuales, aquí pasan cosas y te pido por favor que vengas. Claro, yo evidentemente accedo, voy a su casa y pensando que iba a ir a lo mejor en 2 semanas o así, nos vamos a organizar. Sorpresa la mía, no, fue esa misma tarde. Más concretamente, llegamos ahí en torno a las 10 de la noche. Una vez terminado de trabajar, nos dirigimos a su casa porque tiene que darle de comer a los gatos y nos dirigimos allí. Bueno, pues esta persona se llama Manuel, que me invita cordialmente a pasar. Una casa señorial, imponente, ya desde fuera impone, y la verdad es que asombra. Yo me quedé un poco, bueno, traspuesto cuando yo vi la fachada de la casa y dije, wow, cuidado. Claro, ya luego me dijo que estaba hecha por 1930, pues ya dije, mal motivo aún. En principio no me dijo que veía, no me dijo que vivía, no me dijo absolutamente nada de los fenómenos paranormales que allí se estaban dando o que él estaba experimentando y su familia estaban experimentando. Simplemente me dijo una frase. Manuel me dijo, voy a apuntarlo en un WhatsApp para mí y cuando salgamos de allí tú me vas a decir qué has visto, qué sensación has tenido y yo te voy a decir lo que nosotros hemos experimentado. Bueno, acepto. Para evitar, sobre todo, ir con predisposición a ver aquello que ellos estaban viendo o a sentir aquello que ellos estaban sintiendo. Y pues nos metemos dentro de la casa. Manuel me lleva directamente a la habitación en la que me asegura que suceden la gran mayoría de fenómenos paranormales. Es una habitación que está en la segunda planta y que, bueno, da. Es como una intermediaria a uno de los. De una de las habitaciones que hay allí. Manuel me invita a pasar, me adentro y lo primero que hago evidentemente es pedir permiso, se puede, en el caso de que hubiese algo, pues para que sepa que voy de buena voluntad, que voy de buena fe, que no vamos de mal rollo, como podríamos decir. Una vez dentro nos disponemos a hacer los diferentes experimentos. Colocamos a RemPod, colocamos un sensor de movimiento en una de las puertas del fondo y también encendemos la Spirit. Para nuestra sorpresa no tardaron mucho en pasar algunas cosas. De hecho, nada más poner el sensor de movimiento, Una vez se calibra, suenan los primeros pitidos. Cuando yo pregunto, ¿hay alguien aquí? El sensor de movimiento se enciende. Alguien acaba de pasar por delante. Yo me aseguro y cercioro de que no somos ninguno de nosotros. No por nada, sino porque por mucho que nos moviéramos, eso no pitaba. Evidentemente no estaba en nuestra dirección. Entonces ya ahí tenemos la primera señal de que ahí podía haber algo extraño. La segunda señal llega con la REM pod. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. La REM pod se activa hasta en tres ocasiones, pero no se activa de una manera normal. Yo al preguntar, ¿hay alguien aquí? O ¿puedes tocar el aparato de en medio? ¿Puedes tocarnos a alguien de nosotros? No se activa. Pero fíjate qué cosa, José, que la REM pod se activa en el momento en el que el dueño, el entonces dueño de esa casa, decide jugar a un juego con lo que allí haya. Decide que primero la va a tocar la REM pod él. Y una vez la toque él, la tiene que tocar aquello que hay allí, aquella entidad que hay allí. Claro, nosotros nos quedamos un poco diciendo, bueno, vamos a ver si funciona. Va a ser complicado, esperemos que sí, aunque si no quieren no tiene por qué funcionar, etcétera, etcétera. Haciendo diferentes cabras. Bueno, nos ponemos a ello y decimos, venga, Manuel, tócala tú primero. Y Manuel, ¿quién le habla aquello que hay? Voy a tocarla. La toca y nada más alejarse Manuel, la REM pod pita. Bueno, puede ser cualquier tipo de cosa. Volvemos a probar. Venga. Dice Manuel, voy a tocarla yo de nuevo y otra vez la tocas tú. Para cerciorarnos de que allí estaba todo bien y que era algo que estaba tocando aquel aparato. Manuel va, se dirige a la REM pod, la toca y cuando aún está más lejos, la REM pod vuelve a pitar. Síntoma ya de que aquella entidad, aquel ente, aquella energía, pues podría estar jugando. O habría querido estar jugando con él. Nuestra sorpresa llega cuando el Spirit empieza a funcionar. Cuando a la pregunta, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Una voz infantil nos dice, Ricardo. Real, como la vida misma. Ricardo. Además lo completa con un apellido, Ricardo Hernández. Casualidad o no, después me entero de quién es Ricardo Hernández. Ricardo Hernández es uno de los niños que vivía antiguamente, hace ya muchos años, en esa casa. Llamado por la curiosidad, le pregunto, Ricardo, ¿cuántos sois? Y me responde, cuatro. Bueno, pues ya sabemos que hay cuatro personas allí con él. Puede que una incluso sea la que posteriormente me dijo Manuel, que era la que ellos veían. Dando un paseo por la casa, y mientras aquel ente nos iba respondiendo preguntas, como, por ejemplo, ¿puedes vernos? El ente Ricardo, en este caso, nos dice, sí. Claro, llamado por la curiosidad, el dueño de la casa, Manuel, le pregunta, vale, Ricardo, ¿dónde estoy? Y se oye, al fondo, Manuel estaba al fondo de la habitación. Síntoma de que el Spirit funciona y de que aquello estaba respondiendo. Entonces, Ricardo, ese niño estaba respondiendo. Al terminar la sesión, después de dar un paseo por la casa y que no pasase absolutamente nada más llamativo, como si fuera poco lo que te acabo de contar, volvemos a la habitación principal en la que vienen sucediéndose estos fenómenos paranormales y volvemos a usar la REM pod. Ya con nombre y apellido, le decimos, Ricardo, vamos a jugar otra vez, ya para despedirnos. Manuel la va a tocar una vez y tú la vas a tocar otra vez, ¿vale? Y quizá lo que nos puso más los pelos de punta fue que hiciera una frase ya hasta de tres palabras. Además se escuchó claramente cómo Ricardo decía, no quiero jugar. Evidentemente, cuando no quiere jugar le decimos, ok, no jugamos. Al despedirnos, ya para finalizar esta pequeña historia y esta investigación que tiene que dar más de sí sin duda alguna, Yo le pregunto a Manuel qué era exactamente lo que ellos veían y qué era lo que ellos percibían. Manuel me dijo que ellos veían a una señora mayor posada en las escaleras. Unas escaleras que suben hacia arriba. Casualidad o no, esa señora que ellos veían era la antigua dueña de la casa, ya fallecía de hace muchísimos años. Ricardo era anteriormente a ella, era un niño que había ido antes que esa señora en esa casa. Y yo veía a una señora. Lo veía a él, lo veía a su mujer y lo veían sus hijos. Muy de vez en cuando, no siempre. Veía a una señora posada en las escaleras mirando hacia abajo. Entonces, claro, yo me quedé diciendo, wow. Pero, ¿y un niño? Y entonces me lo confesó, me dice, a ver, uno de mis hijos sí que de vez en cuando dice que ve un crío, que ve un niño, claro. A ella me empezaron a cuadrar, sobre todo cuando me dijeron que ese niño, Ricardo, había vivido en esa casa. Nuestra historia tiene que parar porque, bueno, pues esa investigación para, se queda ahí porque nos tenemos que ir. Pero me invitan a pasar más veces en esa casa. Aún no he ido, así que tengo que seguir investigando. Pero sí es cierto que se respira algo distinto, que hay un aura distinto, incluso se nota el frío cambiante. No sabemos si porque es una casa fría en el que apenas da el sol o por lo que sea, pero hay algo que llama mucho la atención de esa vivienda y que estoy por descubrir y que seguramente descubriré más pronto que tarde, porque también el dueño de la casa, Manuel, que así me lo ha dejado ver, tengo plena disponibilidad para poder saber qué fenómenos suceden en esa casa y que, aparte de Ricardo, quién más hay ahí, cómo se llaman. Y sobre todo, ¿quién es esa señora y cómo se llama esa señora que la familia ve en las escaleras? Un abrazo muy fuerte, espero que te haya gustado esta historia de misterio, real como la vida misma, más que nada porque la viví yo en primera persona. Y nada, nos vemos pronto, amigo. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena por este Voces del Misterio tan especial, y que sean cientos y cientos más de Voces del Misterio que podamos seguir compartiendo. Un abrazo enorme, José. Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti. Manuel Zamora es el siguiente miembro de Voces del Misterio que nos va a descubrir hechos insólitos en hospitales, hechos misteriosos donde seguramente no le gustaría pasar ni un solo minuto. Escuchen bien, porque esta temporada nos ha descubierto muchos misterios arqueológicos, históricos y sobre todo paranormales que desconocíamos. Buenas noches, soy Manuel Zamora. Como siempre es un placer poder compartir en Voces del Misterio algunos de los casos que he investigado sobre fenómenos relacionados con el mundo paranormal. Parte de esas investigaciones tienen lugar sobre experiencias inexplicables en hospitales. Son muchas las personas que relatan este tipo de experiencias, posiblemente debido a la gran carga de emociones que existen entre sus paredes, llegando a convertir a los hospitales en frontera entre dos mundos. Por tanto, no es difícil encontrar historias de personas que sin proponérselo se convirtieron en testigos de lo paranormal. Las mismas personas que en muchas ocasiones sienten miedo o incluso vergüenza al hablar de ello, pero que tras buscar alguna explicación lógica y no encontrarla, terminan por buscar algo más y por ello deciden hablar de esto. Partiendo de la base que en la mayoría de los testigos son personas confiables que desean mantenerse en el anonimato y que muchas de esas experiencias se pueden explicar debido al estrés de la hospitalización, el cansancio o incluso la medicación, todavía podemos encontrar muchas de esas experiencias que son imposibles de explicar de una manera lógica y que nos obligan a preocuparnos y también a preguntarnos sobre la realidad que no se puede percibir, pero que existe y que salvo por algunos momentos prácticamente nos pasa desapercibida. El primer caso sucedió en el Hospital Duques del Infantado, antiguo pabellón vasco. Este hospital sevillano se llama así por ser el pabellón de las Diputaciones Vascas durante la Exposición Iberoamericana de 1929. Después comenzaría su historia sanitaria como hospital de aviación y posteriormente fue cedida a la Asociación contra el Cáncer bajo la presidencia del duque del Infantado don Íñigo de Arteaga. De ahí su actual nombre. Un lugar que en otros tiempos albergó pacientes con enfermedades graves, donde encontramos muchos testigos que han relatado diferentes experiencias inexplicables y que hasta el día de hoy podemos encontrar ejemplos de ello, como es el caso de Teresa, la cual me comentó en absoluta confianza cómo durante el acompañamiento y cuidado de su madre vivió diferentes experiencias que ella explica como paranormales, pues le es imposible explicarlo de otra manera. Ella me comentó la aparición de una presencia durante las noches que su madre estuvo ingresada. Esta presencia presentaba el aspecto de un hombre de avanzada edad que pudo sentir e incluso observar en diferentes madrugadas. La primera vez que lo observó fue durante una noche, mientras descansaba en el sillón del acompañante y su madre se encontraba tranquila gracias a la medicación. Esa noche decidió dejar la puerta abierta y mientras que hojeaba una revista para intentar estar tranquila, pudo observar caminando a un anciano vestido con el pijama del hospital y aparentemente desorientado. Esto le hizo pensar que el señor había salido de su habitación a los pasillos y que seguramente, puede que a través de alguna medicación, se encontraba desorientado o perdido. Para ello se acercó precisamente a la puerta, pero el rostro de este señor era un rostro de mirada fría, de aspecto ojeroso, pálido y demacrado, y el cuerpo parecía también estar muy encorvado y extremadamente delgado. Lentamente fue caminando hasta donde ella se encontraba, en el umbral de la puerta de la habitación. Parecía acercarse a esa puerta con un paso muy lento y ella quedó totalmente bloqueada al no saber responder ni tampoco saber qué era aquella figura que estaba observando. Poco a poco, cuando se acercó ante sus ojos, el anciano se desvaneció. Sin dejar rastro, aquella noche ella no logró dormir. Al siguiente día, tras pensar en lo sucedido y dando vuelta a su cabeza, decidió que esa noche cerraría la puerta y que aquello que había visto, pues, aunque no tenía explicación, al menos era mejor no buscarla, porque al fin y al cabo ella todavía tenía que estar muchísimas noches con su madre allí y lo último que necesitaba era dar vueltas a su cabeza sobre algo que no sabía con exactitud lo que era ni lo que había visto. Esa noche que decidió cerrar la puerta, comenzó a sentir durante la madrugada una súbita bajada de temperatura. Bastante frío, lo comentaba Teresa. Y de la misma manera fue escuchando unos pasos afuera, en el pasillo, que lentamente se acercaban a la puerta de la habitación donde ella se encontraba con su madre. Nos dice que era como un arrastrar de pies y que aquellos pasos se detuvieron frente a la puerta. Una vez detenido, parecía que esa puerta se iba a abrir, a lo cual Teresa decidió llamar a la enfermera. Pero el fenómeno en ese momento desapareció y ella, como excusa a la enfermera, le dijo que tenía frío y pidió una manta para que de esa manera pudiera descansar en ese sillón mientras acompañaba a su madre. Tras varias horas, en plena madrugada, volvió a escuchar los pasos, pero esta vez dentro de esa minúscula habitación en la cual se encontraba ella descansando y su madre también. Estos pasos parecían dar vueltas alrededor de la cama de su madre, la cual estaba dormida por los efectos de la medicación. Aquellos pasos eran lentos, como ese arrastradero de pies que nos comentaba Teresa, y parecía describir círculos alrededor de su padre. En ningún momento ella vio a nadie y en aquella ocasión llamó a la enfermera para que de esa manera pudiera comprobar este ruido. Pero en las diferentes noches, ninguna de las enfermeras llegó a tiempo para escucharlo con ella, y ella, al darle vergüenza, dio diferentes excusas de cosas que necesitaba. Y así, durante varias noches, estuvo escuchando esos pasos dentro de su habitación, sin volver a ver a esta figura de esta persona anciana que había visto las noches anteriores. Tras lo cual, y ya asustada, pues decidió comentárselo a su hermana Isabel, la cual le decía que, bueno, tal vez era el fruto del cansancio de pasar tantas noches con su madre y que durante esos turnos de noche, pues posiblemente su imaginación le había jugado una mala pasada, tal vez debido a ese cansancio, a ese estrés. Así que, bueno, decidió cambiarle el turno a su hermana y quedarse las siguientes noches ella. De esa manera Teresa descansaría. Fue durante aquellas madrugadas cuando su hermana Isabel comenzó a sentir los pasos dentro de la habitación. Sin embargo, no quería darle más importancia, como tal vez que en el piso de arriba alguien estaría caminando en la habitación que se encontraba justo encima. Ella quería darle a todo una explicación lógica. Comenzó a sentir frío, comenzó esa súbita bajada de temperatura, tanto que la hizo levantarse del sillón para coger una manta que tenía guardada en el pequeño ropero que hay justo al lado de la cama de su madre. En ese momento pudo observar como frente a ella la figura de aquel anciano se encontraba observándola. Ella se quedó paralizada. Y este ente, en ese demacrado rostro, parecía esbozar una breve sonrisa mientras se desvanecía ante la mirada perpleja de Isabel. A la mañana siguiente, ambas hermanas comentaron lo sucedido. Ambas decidieron no comentar más aquello e incluso pedir el cambio de habitación, lo cual no fue posible por motivos administrativos. Por suerte, su madre comenzó a mejorar y pudieron trasladarla a su domicilio en pocos días. Desde que de esta aparición del anciano esbozando esa sonrisa hasta que su madre fue dada de alta, no volvieron a sentir ni los pasos ni tampoco vieron la figura de este anciano, de este señor. Esto les hizo sentir muchas dudas, no saber qué era lo que habían visto. Pero sí es verdad que hoy nos cuenta Teresa que, pasado el tiempo, no ha logrado olvidarlo y que, a pesar de todo, al día de hoy no ha dejado de pensar en ello. Incluso ahora más, que ya su madre ha fallecido y que ella en sí quiere encontrar una explicación a aquello que ha visto, porque más que nunca necesita creer en esa otra realidad. El siguiente caso nos lleva a Huelva, concretamente al ala de medicina interna del Hospital Infanta Elena. En esta ocasión, dos personas afirman haber observado al mismo tiempo una serie de sucesos inexplicables durante una madrugada en la cual se encontraba ingresada una de ellas. Nos referimos a un matrimonio joven, Javier y Rosario, los cuales se encontraban en el hospital porque Rosario estaba ingresada y Javier la acompañaba durante esos días de ingreso. La habitación la compartían con otra paciente, una señora de avanzada edad, acompañada por su hija. Durante la noche, ambas familias se disponían a apagar las luces y poder descansar tras un largo día de hospitalización. Las primeras horas de la noche pasaron tranquilas, hasta aproximadamente las 2 de la madrugada, cuando Javier, que se encontraba recostado en el sillón, se despertó ante la sensación que algo le agarraba los pies. Al observar la habitación, el resto de personas permanecían dormidas, aunque sí escuchaba rezar a la señora mayor desde la, en la cama en la que se encontraba, y lo hacía mientras dormía. Rezaba como en sueño. La hija de esta señora se encontraba sumida en un profundo sueño, y su mujer estaba también acostada en la cama y dormida. Por tanto, nadie le podía haber tocado los pies. En ese momento también Javier afirma que empezó a ver como una sombra de aspecto blanquecino se formaba sobre la anciana, como si estuviese sobrevolando a esta señora, mientras otra sombra más pequeña y de color gris se encontraba a los pies de la señora, a pocos centímetros de donde él tenía sus propios pies. En ese momento, ambas sombras parecían moverse ante los rezos que aquella mujer realizaba en ese sueño profundo. En pocos minutos, es Rosario la que se despierta y llama a su marido para comentarle lo que está sintiendo. Rosario dice que ella está como sintiendo que hay alguien más en la habitación, como una presencia que los está observando y acompañando. Aunque ella no ve nada, pues la cortina entre las dos camas le tapa la visión, Javier se acerca y le comenta que él está viendo por momentos aquellas sombras que aparecen y desaparecen, y que al mismo tiempo parecen responder a los rezos de aquella señora. Ambos se agarran de la mano y en pocos segundos empiezan a escuchar como una voz de un hombre entrecortada parece repetirse con diferentes tonos de intensidad una y otra vez un solo nombre: Isaac, Isaac, Isaac, Isaac. A esto se le une una serie de palabras confusas, sin aparente significado, salvo varias veces que la pareja escucha claramente la palabra cruz. Durante un largo tiempo, algo más de media hora, estas palabras se repiten una y otra vez. Las sombras vuelven a ser invisibles por momentos, aparecen y vuelven a desaparecer en diferentes momentos. La pareja observa, asustada, lo que está sucediendo a su alrededor, mientras siguen agarrados de las manos. Después, poco a poco, el fenómeno va desapareciendo. Todo vuelve a la calma, menos nuestros testigos, que durante toda la madrugada se preguntan qué han visto, qué han escuchado y qué han sentido. Ellos me comentan que a la mañana siguiente, de manera sutil, preguntaron a la otra familia sobre cómo habían pasado la noche, si encontraron algo extraño o si se encontraron bien, a lo cual la hija le contesta que ella durmió de un tirón, pues tras semanas de ingreso con su madre se encontraba agotada. Sin embargo, la madre comenta que ha dormido, pero que no ha terminado de descansar bien, porque ha sentido como mucha gente alrededor, como un jaleo de gente durante toda la noche y mucho ruido. Ese mismo día, esta entrañable abuela recibió el alta, quedando la pareja sola en la habitación. Durante la tarde, Rosario preguntó a una de las enfermeras si en la habitación de al lado había algún hombre llamado Isaac, pero ella le contesta que en la otra habitación tanto pacientes como acompañantes son mujeres, con lo cual no existía ningún acompañante hombre que se pudiera llamar Isaac. En la siguiente noche, la pareja, que se queda sola en la habitación, intenta saber si se podría repetir el fenómeno. Incluso lo observan con curiosidad y miedo. Toman alguna fotografía de la habitación, pero no aparece nada. El fenómeno no se repite. Al día siguiente, es Rosario quien recibe el alta, sin poder comprobar si aquello que vieron volvía a repetirse en esa habitación. Quedaron con la duda de qué era lo que habían visto, y me explicaron que habían llegado a la conclusión, de alguna manera, que esas sombras, la palabra cruz y todo lo que la rodeaba, era relacionado con aquella señora mayor, pero que esa voz grave, que repetía una y otra vez el nombre de Isaac, no parecía guardar relación con la señora. Era más bien como si hubiese sido algo que había sucedido en esa habitación en algún momento anterior. De este caso conservo algunas de las fotografías que realizaron esta pareja la noche posterior, pero allí nada se ve, con lo cual, aunque es otro de los fenómenos que no podemos explicar con una fotografía o una psicofonía, sí es uno de los fenómenos que me han relatado con más intensidad en los últimos años y que desde luego merecen mucha atención. Sin más, y esperemos que pronto con nuevas respuestas y nuevos casos, me despido. Así que muchas gracias por vuestra atención y espero que pronto podamos volver a escucharnos en Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Otra de las personas que se ha querido sumar a la tripulación de Voces del Misterio ha sido José Manuel Warren, directamente desde Sanlúcar de Barrameda. Él hoy nos habla del crimen de la calle Fuencarral. Y les garantizo que lo hace apoyado en la historia, en la criminología y en el misterio. Ha sido otro de los grandes descubrimientos de este programa que hoy, en el programa 900, también lo tiene. Muy buenas, José Manuel, y a todos los oyentes de Voces del Misterio. Un saludo desde Sanlúcar de Barrameda. Y, por supuesto, antes de comenzar, darte la enhorabuena por esos 900 programas. Como bien te he comentado en muchas ocasiones, llevo muchos años escuchándote y sigue siendo un honor para mí y un placer pertenecer a la gran familia de Voces del Misterio. Y, por supuesto, firmamos por 900 programas más. Hoy, para celebrar este programa, para esta pequeña aportación que voy a hacer, os voy a hablar de un caso que la verdad que no es muy conocido. Lo escuché hace bastante tiempo en un programa de misterio y se me quedó grabado ese caso porque es bastante extraño, es bastante curioso. Y cuando intenté buscar información sobre este caso, me costó mucho encontrarlo, pero por fin encontré un artículo de un blog que se llama Amigos de Dehesa y nos habla de este caso. El título: El extraño suceso de la mujer muerta en la casa misteriosa de Peña Grande. También se le conoce como el extraño caso del cadáver que sonríe. Nos vamos a trasladar a principios de 1900, en el 1935. Una mujer fallece en una casa de un antiguo municipio de Madrid que ya no existe, que hoy día lo ha absorbido la Comunidad de Madrid, como era Fuencarral. La protagonista, Amparo Bravo Blanco. Una mujer que es contratada por una familia, la familia la cual tenía un nombre un poco extraño, como era la familia Pasapera, la contratan para trabajar como limpiadora en un hotel en Fuencarral, en una casa de Peña Grande. Peña Grande pertenecía también a Fuencarral. Y es curioso como al día siguiente de contratar esta familia a Amparo Blanco, muere al día siguiente. Ya aquí empieza a ver una cosa un poco extraña, ¿no? ¿Cómo es posible que una mujer que acaba de entrar a trabajar en un hotel, pues al día siguiente muera, ¿no? Es un poco, la verdad, que por lo menos curioso. ¿Por qué se le llama el cadáver que sonríe? ¿Y por qué es tan extraño este caso? Aparte de ya por lo que he comentado. Pues parecía ser que la protagonista, Amparo Bravo Blanco, no presentaba signo de que estuviera muerta. Parecía que estaba o dormida o bajo algún tipo de hipnosis, pero no presentaba los rasgos característicos de una persona que ya está fallecida. Hay que decir también que la familia Pasapera se le conocía como la familia extraña. El hotel que tenían en Fuencarral se le conocía también como la Casa del Misterio. ¿Y por qué? Pues porque la familia Pasapera tenía una empresa de tejidos, era una familia muy famosa, muy apoderada, y concedían muchas entrevistas a diferentes medios. Y en muchos de esos medios, pues ellos declaraban que practicaban espiritismo y que les gustaba. De hecho, en una de las habitaciones de ese hotel, pues parecía que había como unas inscripciones satánicas, porque es cierto que estoy viendo alguna foto y es verdad que en una de las paredes hay como unas inscripciones un poco extrañas. Por lo tanto, si empezamos a enlazar la familia Pasapera, una familia espiritista, una familia un poco extraña, los vecinos le conocían como la familia extraña, ¿no? Como la Casa del Misterio. Entra una mujer a trabajar en su hotel, al día siguiente esta mujer fallece sin ningún motivo aparente y encima parece que no tiene signo de muerte. Los doctores Reynoso y Cortés, que fueron los que iban a practicar la autopsia, se dieron cuenta que pasaron 24 horas desde que se creyó muerta a Amparo y, como dije antes, el cuerpo no presentaba los síntomas característicos del fallecimiento. ¿Qué es lo que decían los doctores que vieron? Pues que la cara estaba sin demacración, mueca ni expresión cadavérica, la cara mostraba un color sonrosado y una expresión de serenidad, y ellos decían que esa expresión parecía que el cadáver estaba sonriendo. Los ojos lo tenía abiertos y no tenía el aspecto vidrioso típico en los cadáveres. Según decían, especialmente sobre todo el izquierdo, que presentaba un brillo completamente normal. Las pupilas, sometidas a manipulaciones mecánicas y químicas, no mostraban ninguna alteración. Las extremidades inferiores estaban frías, pero en la parte superior de la piel conservaba cierta temperatura a pesar del frío que había en la sala de autopsias. La frente, mejilla, cuello, región precordial, abdomen y extremidades superiores tenían una temperatura totalmente normal. Es cierto que decían que aunque las piernas estaban rígidas, los brazos y articulaciones de los dedos se podían doblar sin esfuerzo ni ninguno, sin el menor indicio de rigor mortis. Claro, cuando los doctores Reynoso y Cortés ven todas estas características, dicen: oye, no podemos dar por muerta a esta mujer, tenemos que esperar un tiempo. ¿Qué pasa? Que esta noticia empezó a correr por todos los medios de la época y ya todos los medios empezaron a especular y a decir que la familia Pasapera pues había sometido algún tipo de ritual, que si se encontraba Amparo en algún tipo de hipnosis, que era bastante extraño, ¿no? Al fin y al cabo empezó a hacerse como una bola de nieve y cada vez más y cada vez más. Mientras Amparo, el cadáver, supuestamente el cadáver de Amparo, pues seguía esperando para dictaminarla y para decir: oye, sí, Amparo oficialmente está muerta, ha fallecido. Bueno, pues como te decía, esta noticia empezó a hacerse viral por la zona, cada vez se extendía más, y por el cementerio pues fueron desfilando en la parte de donde se encontraba el cadáver de Amparo, fueron desfilando muchos curiosos, ¿no? Y ya empezaron a como una imaginación colectiva. Algunos decían que habían afirmado cómo el cadáver movía los brazos, las piernas. Familiares más o menos allegados de Amparo dijeron que unos años antes había sufrido un ataque similar a consecuencia de, bueno, estuvo varias horas sin dar señales de vida, y lo que también dio pie a conjeturar sobre que podía ser una posible catalepsia. Otros relacionaron que fue una fecha de mal augurio porque empezó a trabajar un 13, se decía que el cielo estaba como plomizo, que reinaba un fuerte viento. Bueno, incluso hubo gente que dijo que había resucitado. O sea, ya había toda clase de conjetura. Pero ya el sábado 16, si recordamos, Amparo fallece el 14, por lo tanto pasan 48 horas, pues ya parece ser que empiezan a disiparse las dudas. Pero aún así, después de haber transcurrido más de 48 horas, todavía no eran patentes todos los signos de defunción. Todavía el cuerpo de Amparo daba algunos signos, como de que todavía seguía vivo. Era muy extraño, ¿no? Aún así, ya los médicos, aunque ya dijeron, mira, sigue dando algunos signos, pero ya tenemos que oficialmente decir que Amparo ha fallecido. Tú fíjate, si los médicos estaban sorprendidos, obviamente estaban dudando, y dijo el doctor Reynoso que en realidad nunca dudó de que ella estuviera fallecida, y que su primera impresión es que la mujer había fallecido, pero claro, ante la falta de signos de muerte, tenía que esperar y asegurarse antes de ese dictamen final, ¿no? El domingo 17, por la mañana, se llevó a cabo la última autopsia que certificó la defunción, se dijo a consecuencia de graves lesiones valvulares. Esa misma mañana se procedió al entierro del cadáver en el cementerio de Fuencarral. Estoy viendo una foto ahora mismo de lo que fue el entierro, y es una pena porque Amparo, la pobre, pues no tenía familiares muy cercanos, no tenía apenas familiares, y en su propio entierro no había nadie para enterrarla. Entonces se ve una foto en la cual se ve al enterrador y al periodista que fue a cubrir la noticia enterrando a Amparo. Fíjate, un periodista que fue a cubrir la noticia y se tuvo que ayudar al enterrador a poder enterrar a esta pobre mujer. El caso fue tan extraordinario que está recogido en los anales de la Real Academia Nacional de Medicina, para que veas que no es un caso aislado, que es un caso bastante extraño, y es también bastante fuerte, bastante espeluznante, cómo en los medios se publicaba la foto de Amparo, del cadáver de Amparo, con la cara, con todos los médicos alrededor, y parecía ser que era algo normal en esa época, ¿no? Cosa que hoy día pues sería prácticamente inimaginable, ¿no? Y las fotos son bastante impactantes, os lo aseguro. Podéis buscar el blog Amigos de ESA, están todas las fotos ahí, ponéis el extraño suceso de la mujer muerta y os aparecerá toda la historia más en profundidad, y podréis ver las fotos, que como os digo, son bastante impactantes. Aún así, después de haberse enterrado a Amparo, pues los vecinos, los medios, los expertos seguían especulando y seguían diciendo que esa muerte había sido muy extraña. ¿Cómo podía ser que una mujer que había entrado a trabajar en un hotel de una familia espiritista al día siguiente fallece, no muestra signos de que está muerta, y su cadáver, después de haber pasado más de 48 horas, los médicos seguían diciendo que no presentaba todos los síntomas que tiene que mostrar una persona que ha fallecido, un cuerpo que ya no tiene vida? Un caso bastante extraño y bastante curioso. Espero que os haya gustado, y José Manuel, como siempre te digo, aquí me tienes para lo que necesite, y como te he dicho al principio, enhorabuena por esos 900 programas, y firmamos por 900 o por 1000 más, o por los que vengan. Nos vemos en la próxima. Cuando mi temperatura corporal baje a 30 grados, me meteréis 200 julios. La corriente eléctrica me parará el corazón. Cuando el corazón haya muerto, me quitáis la mascarilla. Cuando el EEG esté plano, el cerebro está muerto. Yo estaré explorando. Dadme 30 segundos. Enchufad la manta a caliente. Subidme a 34 grados. Despacio. Inyectad un centímetro cúbico de adrenalina y al minuto exacto yo, con el desfibrilador, me vuelves a la vida. Un momento. Espera. En dos palabras, ¿por qué haces esto? Para ver si hay algo más allá de la muerte. La filosofía ha fallado. La religión ha fallado. Ahora solo quedan las ciencias físicas. Creo que la humanidad merece saber. Nuestro psicólogo de cabecera es Javier Mauri. Y Javier Mauri también tiene muchas historias que contarnos. Hoy, por ejemplo, nos habla de un fenómeno inquietante, combustiones espontáneas. Saludos, queridas amigas y queridos amigos de Voces del Misterio. Quizá uno de los fenómenos extraños que más controversia y más expectación y que más se resiste a la interpretación científica es un fenómeno que existe realmente en una frecuencia baja, apenas 200 casos medianamente documentados desde hace 300 años, pero que sin embargo no quiere decir que no existe, que no se produce. Nos estamos refiriendo a la combustión espontánea, y más en concreto a la combustión espontánea humana, sin fuente de ignición, es decir, sin una fuente externa de calor, el cuerpo humano en algunas ocasiones, según parece, es capaz de arder hasta alcanzar una temperatura que es capaz de derretir el mismo hueso. Eso sí, el entorno en donde está esa persona que ha ardido supuestamente de manera espontánea, sin una fuente de calor externa, no sufre ninguna alteración. Tan solo es el cuerpo y no todo, ya que en muchos casos las extremidades inferiores separadas del cuerpo, totalmente reducido a cenizas, persisten de manera total. Otra característica muy importante es que parece ser que el fuego o la fuente de calor se produce desde el interior del cuerpo hasta el exterior, es decir, de dentro hacia afuera. La combustión espontánea humana, por tanto, es un fenómeno que ha sido reportado por siglos. En concreto, comenzó a hacerse estos reportes desde el año 1641. Incluso el escritor inglés Charles Dickens se hace eco de un caso. Acontece, pues, que una persona aparentemente se quema a sí misma sin una fuente externa de calor, como hemos dicho anteriormente. Existen multitud de explicaciones, especulaciones, teorías, incluso hipótesis. La teoría más aceptada en la comunidad científica, que no la única, sobre este fenómeno extraño, sobre este misterio, es cuando se produce el efecto mecha. Es decir, esta teoría mantiene que la combustión espontánea humana se produce cuando una persona entra en un estado de profunda relajación o inconsciencia, como cuando duerme o se está bajo la influencia del alcohol o droga. En este estado, la ropa que lleva puesta puede entrar en contacto con una fuente de calor, bien con una vela, bien con un cigarrillo o incluso con su propio cuerpo, lo que puede iniciar un proceso de combustión. La ropa actuaría como una mecha que conduce el fuego al resto del cuerpo humano, lo que provocaría una combustión completa o parcial. Eso sí, pero hemos dicho anteriormente que no existe, o en muchos de estos casos, no existe una fuente de calor externa. Entonces, ¿cómo es posible que se produzca una combustión espontánea humana sin una ignición, sin la presencia de una fuente de calor externa? Podríamos remitirnos a un caso tremendamente extraño que ocurrió en Inglaterra no hace demasiado tiempo. Una estudiante, ni más menos, Jacqueline, adolescente de 17 años, que estudiaba en el Hilton Technical College en Cheshire, Inglaterra. Según sus profesores, era una chica alegre, popular, trabajadora, y sin embargo, el 8 de enero de 1985, Jackie, como la conocían, estaba charlando desenfadadamente con sus compañeros de clase en uno de los pasillos del colegio cuando de repente le dijo a una de sus de sus amigas, Karen, que empezaba a sentirse mal y que tenía una sensación de ardor en la espalda. En una posterior entrevista a la BBC, Karen dijo que hubo un olor extraño, como a fuego lento, y comenzó a gritar pidiendo ayuda, diciendo que se estaba quemando. No se vio o no pudieron apreciar fuego en su vestido, pero cuando se lo arrancaron, pudo comprobarse que efectivamente por debajo de la ropa sí estaba ardiendo. Con el 18% de su cuerpo quemado, Jackie murió a los pocos días de ser ingresada en un hospital. La combustión espontánea humana parece de película, pero no es un fenómeno nuevo, como has dicho anteriormente. Los primeros relatos conocidos se remontan al siglo XVII, a 1641, y desde entonces se han venido documentando con más o menos fortuna 200 casos. Es un fenómeno realmente raro, realmente extraño. El fenómeno es tan llamativo que aparece en novelas de Herman Melville, Almas Muerte, de ruso Nikolai Gogoi, o en la más famosa, La Casa Lúgubre de Charles Dickens, a la cual ya hemos hecho referencia, donde un sórdido comerciante alcohólico, Rook, terminaba convertido en un montón de cenizas sobre el suelo y una capa oscura y grasienta en las paredes y el techo. A Charles Dickens le acusaron de matar a un personaje de forma poco creíble, y el escritor se defendió argumentando que esa muerte estaba inspirada en un caso real. Hay constancia en aquella época de unos 30 casos, el más famoso de los cuales es el de la condesa Cornelia de Bandy. Cézanne lo investigó y lo describió con gran minuciosidad Giuseppe Lanchini, prebendado de Verona, persona distinguida en el mundo de las letras, que publicó un relato a este respecto en el año 1731 en Verona, y después lo realizó en Roma. Así pues, si le preguntamos a un científico si un cuerpo humano puede arder de repente, sin esperarlo, ninguna fuente externa de calor que produzca ese fuego, esa ignición, nos dirá seguramente que no, debido a que el cuerpo humano está compuesto principalmente de agua, y lo único que tiene inflamable es el tejido graso y el gas metano. La posibilidad de que estemos ante un fenómeno real parece algo remoto. Muchos descartan que sea real y afirman que una fuente de llama no detectada, como un fósforo o un cigarrillo, puede ser el verdadero culpable. Por lo general, las víctimas se encuentran cerca de una fuente de fuego, eso sí es cierto, como sucedió en el 2010 con Michael Fahey, un hombre de 76 años cuyo cuerpo apareció abrasado cerca de una chimenea en una habitación que no sufrió ningún daño, lo cual es bastante curioso y no deja de llamar la atención. Solo se quemó él. Para este y otros casos suelen aducirse como explicaciones el fenómeno al cual ya hemos hecho referencia. Aún hoy, la combustión espontánea sigue siendo una fuente de inspiración para muchos curiosos del mundo extraño, del mundo del misterio. Sin embargo, sigue estando ahí, retando al mundo científico a una explicación de cómo es posible que este fenómeno se siga dando, incluso aún en nuestros días. Un placer compartir con los amigos y amigas de las voces del misterio, les habló el doctor Javier Mao. Muchas gracias. No son lobos corrientes, son lobos humanos. Durante 20.000 años, Wilson, 10 veces su maldita era cristiana. Los indios y los lobos, las grandes tribus cazadoras, vivieron juntos. La naturaleza estaba equilibrada. Luego vino la matanza. Los más listos fueron a ocultarse a las nuevas selvas, sus ciudades, a las grandes zonas de suburbios, el cementerio de su asquerosa especie. Los grandes cazadores se convirtieron en carroñeros. Su basura, sus hombres abandonados, se convirtieron en alimento para ellos. ¿No son más que animales? ¿Estás seguro? Pueden ser dioses. A sus ojos, usted es el salvaje. Tienen su tecnología, pero han perdido. Y no utilizan sus sentidos. El investigador Miguel Ángel Paredes Cruz es nuestro próximo invitado y él nos va a hablar de un caso que ha tenido la oportunidad de investigar y que es realmente impresionante. Buenas noches. En esta ocasión nos vamos a dirigir a un barrio sevillano, cuya zona vamos a exprimir por decisión de nuestro testigo. Una investigación que realizamos en conjunto José Manuel García Bautista y un servidor, y la que hemos denominado la vivienda encantada en barrio sevillano. Hace unos meses recibí una llamada de un gran amigo mío comentándome que la vivienda de un amigo suyo le estaban ocurriendo cosas extrañas y que estaba sufriendo fenómenos paranormales, y que si podíamos dirigirnos a dicha vivienda para poder darle una explicación de lo que le estaba sucediendo. Lógicamente accedí y me puse en contacto con mi gran amigo e investigador José Manuel García Bautista y nos dirigimos a dicha vivienda. Cuando llegamos nos encontramos nuestro testigo, llamémosle Ricardo, un poco nervioso e impaciente de ver nuestra llegada para poder saber qué es lo que le estaba ocurriendo y el por qué. Nuestro testigo, Ricardo, nos comenta que hace unos 6 meses que está sufriendo esos fenómenos paranormales y que al principio él no le daba importancia o intentaba buscar una razón lógica. Pero al ver que los fenómenos han ido a más, ya empezó a pensar que no era normal y que algo extraño o alguien estaba realizando esos fenómenos. Ricardo nos comenta que un día estando en el salón escuchó como un portazo en la cocina. Él se encontraba totalmente solo en la vivienda. Su esposa no estaba. Y al dirigirse a la cocina para comprobar qué es lo que había ocurrido, vio que estaba todo normal. Él le intentó dar una explicación y pensó que había sido la vecina que había dado un portazo y que se había escuchado como si fuera en su vivienda. Unos días más tarde, estando en el salón viendo la tele, volvió a escuchar el mismo sonido. Y al asomarse a la cocina, pudo observar cómo uno de los vasos y platos que tenía en el fregadero se desplazaba sobre la encimera hasta el punto de caer al suelo y partirse. Pensó que podría haberse caído por el agua que podía contener esos platos al haberlo fregado. Siempre intentó darle una explicación lógica a lo sucedido. Nos comenta que a los 2 o 3 días de pasarle lo de la vajilla, le sucedió lo mismo. Pero no era la única cosa que le ocurriría ese día. Ya que le volvió a escuchar ese portazo y al dirigirse a la cocina, vio como de nuevo un vaso se desplazaba hasta el punto de caerse y partirse. Cuando estaba recogiendo los cristales del suelo, él mismo pudo comprobar cómo una de las puertas de los muebles de la cocina se abría y se cerraba sola. En ese instante escuchó cómo lo llamaban por su nombre en el salón, una voz susurrante que le decía: Ricardo. Él se asustó porque estaba completamente solo. Al aproximarse al salón, volvió a escuchar ese susurro con su nombre. Y no había absolutamente nadie. De buenas a primeras, pudo comprobar cómo la puerta de la vivienda se abría sola, como si alguien o algo abriera el pestillo de la puerta para salir o entrar en la vivienda y volverse a cerrar sola. Ese acto la aterró demasiado que llegó hasta el punto de abandonar la vivienda y dirigirse a la calle para poder despejarse y asimilar qué es lo que había ocurrido en ese momento. Nos comenta que esos sucesos no son los únicos y que no se den ahí. Que en otra ocasión, estando en el baño, y después de haberse duchado y secándose, notó como un suspiro detrás de él, estando él solo en el baño. Y al girarse asustado para comprobar si había alguien o no, y volvió a la posición que tenía antes, secándose, que era mirando al espejo, pudo comprobar como de buenas a primeras en dicho espejo se reflejaba una mano encima del vapor que contenía dicho espejo. Acto seguido, pudo vivir como algo o alguien, no de este mundo, como él nos decía, escribía su nombre en dicho espejo, escribiendo encima del vaho el nombre de Ricardo. Después de escuchar a nuestro testigo, tanto mi compañero y amigo de batalla José Manuel Gracia Bautista y un servidor comenzamos a realizar pruebas como barrido fotográfico, medidor de temperatura, lo cual pudimos comprobar cómo cambiaba la temperatura con unos picos de diferencia de 6 grados de un lugar a otro, algo que no es lógico. Puede que en una vivienda haya un pico de 1 grado o 2 grados según el sol que le dé a dicha zona de la vivienda, pero de 6 a 7 grados era algo que nos miramos mi compañero y yo, que ya vimos de que no era normal. Realizamos pruebas de psicofonía, en lo cual pudimos obtener varias respuestas con voz de una mujer. Esas respuestas fueran: soy yo, no tengas miedo, proteger, Ricardo. Y la última y la que más impactó a nuestro testigo, dijo el nombre de Encarna. Eso fue lo que más le impactó, ya que nos pudo comentar de que ese era el nombre de su suegra fallecida meses antes de que comenzara a ocurrirle estos fenómenos. En ese instante de poder escuchar ese nombre, nos sucedió algo impactante. Y es que estando en el salón, la radio, una mini cadena que tiene nuestro testigo en su salón, comenzó a funcionar sin que nadie la tocáramos. Y lo más importante fue de que comenzó a sonar la canción favorita de la que era su suegra y que siempre escuchaba cada 2x3 la vivienda antes de fallecer. En ese instante pudimos deducir que aquello que estaba provocando esos fenómenos podría ser la suegra, aunque no con exactitud, ya que muchas veces sabemos de que cualquier alma o espíritu puede pertenecer a la vivienda, pero no solo. En el instante de que él escuchó el nombre de su suegra y esa canción o esa música que era la favorita de su suegra, nuestro testigo Ricardo se tranquilizó un poco, pero no del todo, al saber de que por un lado puede o está lo que es ese espíritu que es de la suegra, pero puede venir acompañado, como os he comentado, de otro espíritu maligno. Él deduce, por lo que pudimos comprobar en esas pruebas de psicofonía, que cuando le dijo "soy yo, no tengas miedo" y "proteger", es que la suegra le está protegiendo de algo maligno que puede estar en su casa. La investigación la tenemos abierta. Pronto volveremos a dicha vivienda para poder realizar y seguir investigando el por qué le están ocurriendo estos fenómenos y poder dar con exactitud a nuestro testigo el por qué le está ocurriendo esto. Buenas noches y espero que le haya gustado este caso. La investigación sigue abierta y pronto tendréis nuevas noticias. Cuando su padre y yo estuvimos en el ejército, trabajamos en un proyecto. Se trataba de un arma biológica, de un virus. ¿Qué mató a esos hombres? No sabría describirle qué los mató. No conocemos nada acerca de lo que acabó con ellos. Ni tenemos idea de la escala a la que puede desatarse en un futuro. ¿Una plaga? La madre de todas las plagas, agente Mulder. El arma silenciosa de una guerra secreta. La liberación sistemática e indiscriminada de un organismo para el cual todavía no se conoce cura. Llevan 50 años trabajando en ello. Mientras los demás luchaban contra los comunistas, estos hombres negociaban en secreto un armagedón planificado. ¿Negociaban con quién? Creo que ya lo sabe. Ya se ha fijado el día. Sucederá en vacaciones, cuando todo el mundo esté lejos de sus hogares. El presidente declarará el estado de emergencia y en ese momento todo órgano de gobierno quedará bajo el control de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias. La FEMA. El gobierno secreto. Y a mí me llaman paranoico. Vuelva a Dallas, agente Mulder, e indague. O lo descubrirá a la vez que el resto del país. Demasiado tarde. Hoy te quiero llevar a hacer un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo y nos vamos a ir a una tragedia que afectó por igual a Cádiz y a Sevilla. A Cádiz, a Sevilla y también en parte pues a la vecina provincia de Huelva, ¿verdad? Quizás no solo en parte, sino que de una forma más abrupta en Huelva se vivió lo que fue la tragedia ecológica de Doña Ana debido a lo que fue el reventar de esa presa, de la presa de Boliden a Pirsa, y que afectó gravemente pues a todo lo que es ese entorno natural. Ocurrió en la madrugada del 25 de abril de 1998 en Aznalcóllar, en este caso en Sevilla, y fue uno de los mayores desastres ecológicos que ha vivido Huelva en su historia. La presa de residuos tóxicos de dicha localidad de Aznalcóllar, de lo que era la empresa sueco-canadiense Boliden a Pirsa, pues se vino abajo, se vio vencida por la presión, teniendo un contenido de sustancias, en este caso, que eran muy nocivas y que, al parecer, pudo haber sido originada por un supuesto corrimiento de tierra que generó que reventara. El muro de contención se resquebrajó y la ola tóxica, nunca mejor dicho, asoló toda la comarca para detenerse en los límites del Parque Natural de Doña Ana. No obstante, la filtración de este tipo de residuos a pozos de agua cercana, con ahora mismo la necesidad que tenemos de agua, pues hizo que muchos de ellos quedaran inutilizados y, por tanto, pues siendo también peligrosos, venenosos para la salud. Aparentemente, el daño ocasionado al entorno natural fue mínimo, aunque todos los habitantes de esa zona saben y conocen perfectamente lo que son los mortíferos efectos de filtraciones tóxicas en los pozos de riego, en los cauces de abastecimiento fluvial, en todo lo que es el entorno de Doñana, y que hacen que realmente fuera una tragedia ecológica. El contenido de la presa, además, era, en teoría, residuos industriales pesados compuestos por mercurio, plomo, hierro, derivados del lavado de la pirita, y aparte de ello, se especuló con la posibilidad que también tuvieran residuos químicos tóxicos potencialmente activos procedentes del polo químico industrial de Huelva, que en suma era, junto con todo lo anterior, altamente peligroso y nocivo para la salud. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el misterio? Mucho, porque por aquellas mismas fechas, en la zona conocida hoy día dentro de la ufología nacional como el Triángulo Magnético, ese fulgor y cómo subía o bajaba, y esa luz, pues evidentemente, era algo extraño sobre este entorno. Más tarde, aquella misma noche, pues reventaba esa presa y esa luz, pues parecía ser una luz premonitoria sobre la misma ubicación de la presa y que se veía desde la N-433. Al día 30 del mismo mes de abril, es decir, 1998, cuatro testigos que se dirigían por esa misma carretera, por la N-433, a la localidad onubense de Higuera de la Sierra, pues tenían y eran testigos de un avistamiento nocturno en el que Javier López o Lina Ramírez pudieron ver el misterioso vuelo de una formación de aeronaves de origen desconocido en dirección hacia el Garrobo, siendo precisa, detallada la observación, tanto que manifestaron poder ver lo que eran los orificios de las ventanillas. Todos los de las ventanillas de esas naves, claro. Todos los avistamientos fueron ratificados por ufólogos de la talla de, por ejemplo, Ignacio Darnaude, Joaquín Mateos Nogales, ambos ya fallecidos, y personas que han dedicado gran parte de su vida a lo que es investigar en profundidad el fenómeno OVNI en Andalucía. Se consultó con meteorología, con el Centro de Control de Vuelo de Sevilla, con el INTA, es decir, el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, y además todo ello resultó que todas esas vías de investigación en pro de buscar una respuesta lógica y racional a los avistamientos fracasaron. Hay que recordar que la misma noche de la rotura de la presa, ese testigo que circulaba por la N-433 hacia esa pedanía de Aracena, que vio ese objeto volador no identificado en los terrenos de Aznalcóllar, pues manifestó que aquella luz se comportaba de una forma diferente a como lo haría un avión, recordando también que toda esta zona se encuentra en un corredor aéreo, en un corredor que es, en este caso, el que llega de sur a norte y el que facilita la entrada en la península ibérica desde África a los aviones que vienen del continente africano o de las Islas Canarias, también desde la zona de Madeira o de las Azores, y que evidentemente es muy diferente el vuelo de un avión a, por supuesto, lo que puede ser una observación como la que vieron los testigos. De aquellas pesquisas, tanto a meteorología como control de vuelo de Sevilla, control militar, que también se hicieron las oportunas y extraoficiales consultas, digo extraoficiales porque en la mayoría de los casos pues no te van a dar una información oficial, y menos un control militar, pero sí es verdad que uno se sirve de amistades para llegar precisamente a esa información que le interese, y no había nada que pudiera explicar ese comportamiento de una luz que subía, bajaba, en el cielo siempre, a una altura que se podría tildar de entre los 150 y 500 metros de altura, es decir, no hay una grúa que pueda llegar a esa altura, ni mucho menos, y se concluyó con certeza que lo visto aquellas noches por los testigos fue evidentemente algo muy extraño, que no respondía a nada que se ajustara con las explicaciones tradicionales y racionales en cuanto a todo lo que son avistamientos de objetos voladores identificados, en este caso algo que sí tiene una correspondencia con aquello que vemos en el cielo y que no sabemos lo que es, y simplemente no eran explicables desde un punto de vista científico, que solo cabía la posibilidad de contemplar la visita de esos extraños objetos voladores no identificados, justamente en unos momentos en los que este tremendo desastre ecológico, que no se puede tildar de otra forma, que luego se puede evidentemente poner paños calientes y decir que bueno, que no fue tan peligroso, que no fue tan nocivo como se creía, de lo nocivo o no, de la toxicidad o no, los que trabajan de la tierra son los que saben perfectamente a qué punto y hasta dónde se llegó, y evidentemente aquello se entendió como una señal premonitoria que estaba haciendo uno de esos no identificados, uno de esos extraños objetos voladores no identificados, y que tuvieron su aparición aquella triste noche del año 1998, en un lejano ya mes de abril, y que siempre vamos a tener en la memoria. Hechos que han ocurrido en otras partes del mundo, como también ocurrió, por ejemplo, en el famoso apagón que se produce en Nueva York y que deja como evidencia esos extraños objetos volantes no identificados que estuvieron apareciendo pues justamente en los momentos previos al apagón, y que uno, cuando realmente alcanza a saber de todo ello, cuando uno alcanza a comprender mejor esa historia tanto en Nueva York como en Chicago, pues no puede menos que decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué razón? Porque la verdad es que resulta sumamente extraño. Quizás ese apagón, los apagones de Chicago y de Nueva York, sean los más conocidos, pero también es muy desconocido que lleva aparejada la aparición de esos no identificados, la aparición de esos ovnis en unas fechas que voy a recordar. Fue el famoso apagón del 9 de noviembre de 1965 a las 5 y cuarto de la tarde, cuando ya estaba anocheciendo, tal y como lo describe el New York Times, y las luces de la ciudad parpadearon durante un minuto, señales que pronto iba a haber un apagón, y la Gran Manzana quedó absolutamente a oscuras. A partir de ahí, bueno, pues todo fue el típico pillaje en una ciudad. Solo en Manhattan hay que recordar que hay más de 800.000 personas que, por ejemplo, quedaron atrapadas en el metro, y que ese gran apagón afectó a 30 millones de personas. 30 millones de personas. Se quiso ver una teoría de la conspiración, incluso involucrando a la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la URSS. Sin embargo, esos ovnis, esos objetos voladores no identificados, esas grandes bolas de luz volando en torno a lo que era la ciudad y también las diferentes plantas hidroeléctricas que suministran de energía y suministran la luz a lo que es la ciudad, la electricidad a la ciudad, hizo que tanto todo lo que es en la zona de Nueva York como Nueva Jersey se crearan desde luego pues las reservas oportunas para que no se supiera a ciencia cierta lo que había ocurrido. Para unos, bueno, pues dicen que fue un niño en New Hampshire quien habría golpeado un poste de la luz con un palo y aquello provocó una avería en el interruptor que estaba en Canadá. Parece casi irrisorio que algo así provocara una caída eléctrica de esa magnitud, pero lo cierto es que esos apagones luego se han producido en otros puntos del mundo, mismamente en la propia Nueva York, como por ejemplo en el año 1970 o en 1977, y donde también se vieron extrañas luces en el cielo, hechos, apagones, luces premonitorias, ovnis premonitorios que aparecieron justamente cuando se iba a producir una tragedia en cualquier punto del mundo, en Estados Unidos, en España, y que siempre parece que llevan aparejado ese interés de esas naves, de esos no identificados que no sabemos lo que son, pero que sin embargo ellos parecen anticiparse a los acontecimientos y a nuestra forma de proceder. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y hasta aquí este programa 900 de Voces del Misterio. Espero que les haya resultado grato y también que hayan aprendido. Espero que una semana más sigan con nosotros en la mejor compañía, en la de Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 y también en todas las plataformas de alojamientos de audio y plataformas digitales. Les espero la próxima semana. Hasta entonces, sean felices. Gracias.